pesar de la distancia, me queda una esperanza. Vivamos luchando por este encuentro, pues no me rendiré, a la meta llegaré y contigo estaré. Ya no será un sueño, eres mi gran anhelo y no pienso renunciar. Contando las estrellas ya llegadas, pues me has hecho confiar. Cada vez que conmigo estás, ha pasado mucho tiempo, a pesar del sufrimiento de no tenerte aquí. Te quiero solo a ti, esperemos el momento, no importa cuánto tiempo, aquí estarás. Y aquí estaré para aliviar tu sufrimiento, pues siento que te pienso y te siento aquí. Imagino que te tengo igual a mí, te quiero sentir tus besos y abrazarte al fin. Confía solo en mí, luchemos por este sueño, que te quiero ver feliz, pues te quiero solo a ti. Te quiero, pues te quiero solo a ti. Te quiero. Sí, esta lucha es así, yo no creía, pero... Yo no creía en el amor hasta que apareciste vos y me robaste el corazón. Con razón me alcanza saber que estás del otro lado, me llena de esperanza. No sé lo que me pasa, es un fuerte sentimiento que une nuestras almas. Entrelaza y rebasa la copa del amor, llanto, risas y dolor habrá en nuestras vidas. Pero si estamos juntos curaremos las heridas. Y no me pidas que me aleje de tu lado, porque un segundo lejos tuyo es un año congelado. Sentirme desolado sé que no será, pero te lo repito, nena, si no te vas jamás. Si conmigo estás, si tu amor me das, quiero mimarte, besarte, nena, sos lo más. Nena, sos la base de mi felicidad, de mi felicidad.